inatakina machen la na jonom ni kana wan amasua malulia makeli masintana reko pai apa fu ya furqa la kami kayanik pi kami sikit ape. Compartimos un espacio de encuentro. Raíces milenarias. Un programa satelital de la Red de Comunicación Indígena. Una gran esperanza de comunicación y participación se abre para los pueblos originarios del norte argentino. Raíces Milenarias, el programa satelital de la Red de Comunicación Indígena. Los sábados a las 13 y por esta, su radio. Llorando por mi campamento de mi raza de América es de mi raza de Yaguarete es la América. Hola, ¿qué tal a todas las comunidades indígenas? Nuevamente con este programa de la Red de Comunicación Indígena Raíces Milenarias, que lo hacemos desde, digamos, desde acá, desde Resistencia, que es el centro de producción de la Red de Comunicación Indígena. Y muy contento de estar con ustedes nuevamente, hermanos, hermanas, con este programa número 95 de Raíces Milenarias. Mi nombre es Mónica y voy a estar acompañándolos a ustedes, informándoles en cuanto a lo que tiene que ver con la temática indígena. Vamos a saludar a nuestro operador Daniel Aguirre, que está allí en la consola de sonido, y también a Cristian Torres de Farco Satelital, que es el Foro Argentinos de Radios Comunitarias. Así que muchísimas gracias a Cristian y también a Raúl Calizaya de allí de la provincia de Jujuy, que están radicados nuestros compañeros de esa zona de la región NOA. Así que vamos a saludar a ellos. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están, compañeros desde el Chaco? Nosotros desde Jujuy, con un programa más de la Red de Comunicación Indígena, para, por supuesto, informar a toda nuestra audiencia, a todas las comunidades originarias, acerca de la realidad en la que viven nuestros pueblos de Salta y de Jujuy. Desde acá, desde Jujuy, junto a Sebastián Reyes, quien me acompaña en la conducción de este programa, y en la operación técnica, Raúl Calizaya. ¿Cómo estás, Sebastián? Bien, Carmen, y realmente estamos muy contentos porque este es un mes de muy importante, ¿no? Bienvenido sea mayo, porque nos interesa todo, el trabajo, y también por el tema de los trabajos sobre la cuestión de tierra-territorio y la educación más que todo. Y los dirigentes, ¿no? Y vaya nuestro saludo para nuestros amigos que se encuentran a distancia. A todos, bienvenidos sea este programa. Más testimonios y más voces en este programa y la repercusión que hubo en Salta y en Jujuy por la Semana de los Pueblos Indígenas. Enseguida volvemos con más información. Indio tobano llorando aquel tiempo feliz, pilco mayos y bermejos llorando por mi campamento de mi raza de América. Bien, después del saludo de nuestros compañeros, a Sebastián y a Carmen, vamos a desarrollar con respecto a las noticias que tenemos acá en los estudios de la Red de Comunicación Indígena. En este caso, en la provincia del Chaco, vamos a escuchar el testimonio del señor Minciades Mancilla, quien estuvo en Buenos Aires el miércoles pasado por el aniversario de los 40 años del Partido Comunista. En este caso, Minciades nos habla, digamos, de su visita y también algunas cosas también que fueron, digamos, mientras que nosotros charlábamos con él. Así que vamos a escuchar el testimonio de él. Nosotros hemos participado como originario, participamos en este encuentro de aniversario de 40 años Partido Comunista. Para mí, hay muchas cosas que nosotros rescatamos, hay muchas cosas también que captamos, porque nuestro antepasado que fueron, así como sufrieron a ellos, también nuestros antepasados sufrieron mucho. Mucha gente que le discriminaron, mucha gente que lo mataron y mucha gente que fue causa por el tema de las violaciones. Toda esta cosa, lo que está pasando, eso es lo que había mencionado, por eso nosotros acordamos siempre este líder famoso que se llama Rafael Núñez, que es una persona luchador, también ellos son seguidor del Evangelio, también lucha por la situación de nuestra comunidad indígena, y más también hay muchos dirigentes también que nosotros hemos acordado que ellos marcaron un camino que nosotros no hemos conocido, porque acá, viste que todo nosotros como indígenas no conocemos dónde estamos posicionados, siempre lo confiamos a aquellos que, por ejemplo, todos los gobernantes, siendo que la persona le pone un lugar, ni siquiera que busca la solución de nuestra comunidad indígena. Por esa razón, Mónica, que hemos participado este aniversario, que 40 años fue celebrado este partido, nosotros nos invitaron por eso, porque nosotros tenemos trayectoria todo de nuestra comunidad indígena. Yo quería agregar que nosotros estamos hablando sobre el tema de que va a haber otro corte la próxima a partir del 3 de mayo en adelante, ya vamos a ir conversando. Así que eso ya estamos anticipando a la gente. Por esa razón que ahora la gente está preocupada por el tema de la arada, por el tema del gasoil, por el tema... Toda esta cosa que nosotros veníamos reclamando, también estamos preocupados por el tema de nuestra tierra. Hasta ahora no podemos recibir el título. Hace años que veníamos dialogando con el gobierno pacíficamente, pero hasta hoy, en este momento, no tenemos la solución. Indio tobano llorando aquel tiempo feliz, pilcomayos y bermejos llorando por mi campamento. Bien, así nos manifestaba el señor Vinicius Mancilla de la Unión Campesina, quien, bueno, remarcó bastante el tema de el corte de ruta, posible corte de ruta. Hoy nosotros estuvimos tratando de comunicarnos con la gente de la Unión Campesina, más precisamente a su líder, al señor Mártires López, pero no pudimos dar el contacto porque supimos de que estaban en asamblea, hablando, debatiendo con respecto al tema de volver a cortar la ruta 3 que da el acceso a la zona de Pampa del Indio. Así que vamos a ver en el transcurso del programa, vamos a ver si se concreta este corte, porque en horas tempranas ellos estuvieron, reuniéndose, porque hay que remarcar de que las comunidades viven en las zonas rurales y hasta que llegan y después dialogan con respecto al tema de volver a cortar la ruta nuevamente por este tema de tierras, que recordemos que son 60 títulos de propiedad que ellos están desde hace mucho tiempo reclama ahora este nuevo gobierno, que es el gobierno del Partido Justicialista. Y el anterior gobierno también estuvieron reclamando 14 años y ahora vuelven nuevamente a reclamar. Pero lamentablemente no hay, solución alguna ni tampoco respuesta por parte del gobierno provincial, porque en algún momento el señor gobernador, el señor Capitanich, había anunciado de que le iba a entregar los títulos de propiedad a estos hermanos de allí, de la zona de Pampa del Indio. Pero vamos a ver en el transcurso del programa si podemos mantener un contacto telefónico con nuestros hermanos. Bien, pasemos a escuchar el testimonio de Víctor Gómez, quien es perteneciente de esta organización que se llama Comisión de Tierras de Pampa del Indio, que también estuvo en los 40 años o 40 aniversarios del Partido Comunista. Vamos a escucharlo. Estamos contentos porque hemos participado en estos aniversarios de 40 años Partido Revolucionario Comunista, que nunca hemos participado, o sea, las comunidades nunca han participado estos que salió la invitación nuestro, pero muchas cosas sacamos experiencia por el tema esto, porque nosotros siempre la ley nuestra está puesta en un papel, pero todos los gobernantes nunca se cumple lo que está puesto la ley, ¿no es cierto? El único camino que nosotros siempre elegimos a cortar ruta para que el gobierno escuche el reclamo a las comunidades indígenas. Indio tobano llorando aquel tiempo feliz, pilcomayos y bermejos llorando por mi campamento de mi raza. Bien, así pasaba Víctor Gómez. Agradecemos a Víctor porque sabíamos de qué él estaba yendo a la reunión, a la asamblea con respecto al tema de Pampa del Indio. Por su tiempo, muchísimas gracias por habernos atendido hoy a la mañana, así que muchísimas gracias a Víctor. Y es muy cierto lo que rescata de esto, digamos, Víctor, quien decía de que la ley nuestra, es decir, nuestros derechos, no son, digamos, respetados por los gobiernos de turno. Esto lo vamos a seguir repitiéndolo como poblaciones indígenas o pobladores originarios de este suelo, ¿no? Y vamos a seguir con nuestras luchas, dado de que eso también aprendemos cada día de nuestras luchas cotidianas como persona, ¿no? Bien, pasemos a nuestros compañeros de Jujuy, adelante. Bien, terminó el mes de abril y junto con la última semana de este mes que ha pasado, también recordábamos en esa semana la Semana de los Pueblos Indígenas, una semana donde tratamos de reflexionar acerca de los derechos de los pueblos indígenas para dar a conocer los derechos que están establecidos en la Constitución Nacional y en el Convenio 169. Uno de esos derechos que habla de los recursos naturales, de proteger los derechos de los pueblos indígenas sobre los recursos naturales de sus tierras, también su derecho a participar en la utilización, en la administración y en la conservación de estos recursos. De esto podemos decir que en la provincia de Salta, nuestros hermanos de la comunidad de Carapari están sufriendo quizás una violación a estos derechos que están protegidos en esta ley internacional que los fortalece. Vamos a compartir con nuestra audiencia lo que está sucediendo allí en la comunidad de Carapari con una empresa de gasoducto que desde el año pasado ya veníamos anunciando, junto al testimonio de nuestros hermanos, una empresa que se instaló en el lugar y que no consultó a la comunidad cuál sería el perjuicio antes de realizar los trabajos de búsqueda y de explotación de los recursos del subsuelo allí en el lugar. Vamos a conocer, a través del testimonio de nuestro hermano Hilario Vera, lo que sucede allí, sobre todo el fallo de la justicia, el fallo de la Corte de la Nación, a favor de esta empresa de gasoducto. Bueno, hemos recibido el 4 de abril la notificación donde el juzgado o la Corte Suprema de la Nación dio lugar a la presentación que hizo la empresa Refinor y no así la comunidad de Carapari. Creo que nosotros hemos transitado por toda la instancia que nos tocó llegar, ¿no es cierto? Y nosotros habíamos pensado todo lo contrario, que posiblemente en la Corte pudiera tener algo positivo, pero resulta que no, que dio lugar más a la empresa que a la comunidad. Y en este momento nosotros estamos en estado de alerta por la cosa que estamos pasando, y hemos recibido una nota donde intiman que si no ponemos al trabajo que va a realizar la empresa Refinor y Conta, que nos tengamos porque iban a usar la fuerza de seguridad, que es la Gendarmería Nacional con asiento en Tartagal. Y bueno, yo creo que la resistencia nuestra va a seguir, a pesar de que la corte se declaró a favor de la empresa, creo que tenemos otra instancia más para apelar. Entonces en eso estamos trabajando en este momento y la resistencia la comunica, la comunidad sigue firme. Don Hilario, ¿esta empresa en alguna ocasión ha hecho la consulta por este impacto ambiental que debe hacerse, ¿no?, en la comunidad? ¿Han llegado ustedes a algún acuerdo anteriormente? ¿Hubo diálogo entre la comunidad y la empresa o la empresa directamente va y se instala? Mire, nosotros hemos solicitado, como usted lo acaba de mencionar, sobre el estudio de impacto ambiental, nunca lo hemos recibido, lo hemos solicitado, pero nunca hicieron la presentación. Lo que hace la empresa es usar a sus empleados, no así los responsables de la empresa, nunca se hicieron presentes, no usan a distintas instituciones internas que tiene la empresa. Un día aparece dos, tres personas con la máquina, la siguiente semana aparecen otras. Son estrategias que usan la empresa para ver si la comunidad toma alguna reacción violenta o no. En este caso nosotros no somos violentos porque nunca hemos sido. Somos gente pacífica y sabemos el trato que se le debe dar a las personas. Pero de todas formas la empresa hasta ahora nunca se hizo presente. ¿Y la empresa ya se instaló allí en el lugar con las maquinarias para realizar la traza de este gasoducto? Sí, por ejemplo, ya hicieron dos intentos donde llevaron a una excavadora grandísima, mira, haciendo un transporte por vehículo pesado, pero así como ingresaron, volvieron a salir, porque no le hemos permitido el ingreso a la comunidad. Y bueno, ahora sería necesario conocer cuáles son los pasos que ustedes van a dar como comunidad, sabiendo que estos emprendimientos afectan especialmente a los pueblos que basan su economía y su cultura allí en el lugar, ¿no? Sobre todo a la comunidad van a contaminar el aire, el agua y todo lo que ustedes gozan allí en el territorio. Sí, bien sabemos que el daño ya está hecho, no se va es así tan fácil, porque por ahí a veces pensamos de que esto no va a ocurrir, pero viéndolo, como usted lo dice, si no nos presentaron el estudio de impacto ambiental y nunca nos permitieron también participar en algunas reuniones que la empresa o el Estado hiciera, creo que afecta muchísimo. Y si en algún momento hiciéramos algún trato, la conversación, llegar a un acuerdo para hacer la traza, imagínese que vamos a convivir con el gas, con el gasoducto, de por vida, porque el daño va a ser, ojalá que nunca ocurra lo peor que nosotros pensamos. Por eso es que le hemos pedido el estudio de impacto ambiental y la garantía y la seguridad con que deberíamos contar nosotros dentro de la comunidad al pasar a una traza de gasoducto. Uh-huh. Y cosas que no lo hemos recibido hasta ahora. Así escuchábamos a nuestro hermano Hilario Vera, el cacique de la comunidad de Caraparí, y estos atropellos que están sufriendo nuestros hermanos allí en el lugar, 140 familias que viven y que se están viendo afectados, sus recursos naturales, sus plantas, sus árboles, sus animales, el bosque. Han denunciado al gobierno y la respuesta del gobierno ha sido un fallo a favor de esta empresa de gasoducto y en contra de la comunidad de Caraparí. Ellos van a apelar, queda otra instancia donde van a hacer llegar su denuncia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, también vamos a conocer cuáles son las otras medidas que ellos van a tomar luego de esta violación a sus derechos en su territorio. Hilario Vera va a hacer lectura de este fallo que ha llegado desde la Corte Suprema de la Nación. Lo escuchamos. Dice, ordena el presente en su parte pertinente, 7 de abril 2005. Es el mismo tema que había salido ya en el año 2005, vuelve a ratificar este dicho por el juez de Salta. Dice, viste y considerando el resuelvo hacer lugar a la acción de amparo interpuesta por Refinor Sociedad Anónima y en su mérito hacer saber a los demandados comunidades indígenas El Arenal y Caraparí que deberán abstenerse de realizar cualquier acto o acción que impida, dificulte o obstaculice el ingreso de la empresa actora para la construcción de la nueva traza del gasoducto para transportar fluido desde Bolivia, como la ejecución de las obras que debe efectuar, todo ello bajo apercibimiento de desobediencia judicial. Hasta el fin, se librará oficio al juez de paz correspondiente al lugar y o a Fuerza de Seguridad Escuadrón 52 de Gendarmería Nacional con asiento en Tartagal, con la facultad de allanar domicilio, violentar cerradura y utilizar el auxilio de la fuerza pública. en caso de resultar necesario, debiendo ser dejar de vida constancia del efectuado en un acta que deberá lavar a ese efecto. Firmado doctor Miguel Antonio Medina, juez federal, 19 de marzo de 2008. Dice, continúa, téngase presente lo manifestado y como se pide, autorícese al doctor Francisco Saravia Toledo y o la persona que él mismo designe para diligenciar el oficio, ley 22.172 de esto actuado, conforme a lo solicitado, ordénase la habilitación día y hora para realizar el mismo. Firmado doctor Miguel Antonio Medina. Una vez que ustedes han recibido esta notificación, ¿ustedes van a apelar a la provincia, a la nación? Sí, hemos visto que la provincia, la nación ya dieron todos los contrarios, vamos a apelar a las cortes internacionales. Bien, ahora ustedes, más allá de presentar una apelación, ¿van a realizar alguna otra manifestación? Sí, manifestarnos a través de la presencia nuestra sobre la ruta y no interpeciendo el tráfico, ¿no?, de los vehículos, y otra de impedir el ingreso directamente de la empresa hasta tanto no se acerquen a empezar o dialogar con nosotros, como bien decimos siempre que estamos abiertos al diálogo. Bien, así escuchábamos la lectura que hacía nuestro hermano Hilario, este fallo de la Corte a favor de la empresa de gasoducto, y también nos comentaba acerca de la lucha que va a continuar allí en la comunidad, y bueno, es necesario el apoyo de otros hermanos. La comunidad de Caraparí está al norte de Tartagal, pertenece al municipio de Aguaray, está en el departamento de San Martín, en la provincia de Salta. Seguramente en otros programas vamos a continuar escuchando el testimonio de más hermanos que viven allí en el lugar y, por supuesto, de su asesor legal para saber cómo se llevan a cabo estas instancias y bueno, la repercusión que va a caer seguramente allí en el lugar y, por supuesto, en la provincia de Salta y a nivel nación. Sabemos que los pueblos indígenas tienen derechos y estamos viendo, ¿no?, que muchas veces son ignorados, y para que haya justicia los pueblos exigen que se respeten, siempre con la ayuda, con la unión de todos los pueblos indígenas. Vamos a continuar difundiendo esta realidad que viven y que atraviesan nuestros hermanos en programas sucesivos. Adelante ustedes, hermanos, desde el Chaco. Indio tobano llorando aquel tiempo feliz, Pilco Mayos y Bermejos llorando por mí, campamento de mi raza de América es. Bien, así pasaban nuestros compañeros de allí, de la región Nova. En estos casos, después de estar informándolos en cuanto a informaciones que tienen que ver con nuestras comunidades indígenas, vamos a escuchar el primer tema musical de este programa, Raíces Milenarias. Vamos a escuchar a esta banda que se llama Arbolito, con su tema Seria Miseria. Va dedicado a Ernesto Torres, quien sabemos que le gusta mucho esta banda Arbolito. Pata o bicicleta, se nos alejan las metas, la esperanza se marchita, solo el corazón la riega. Vamos en busca de afectos para vivir esta vida, y si el tiempo no te alcanza, mañana será otro. No venden los clientes que no cobran, y los pobres ya no prueban ni las migas de la torta. Seria miseria, esta miseria es seria. Si no fuera por mi negra, ella es quien mata las penas. Oh, una hora haciendo cuenta lo que ahorraste en suministro. Viene el IVA y se lo lleva. Salgo de vuelta a la calle en busca de alguna changa. Tanta gente apurada, se me va aplastando el alma. Y en el tren de vuelta a casa me hago el gil en la barrera. Y si el guarda no me pilla, deja tú esta chacarera. Seria miseria, esta miseria es seria. Si no fuera por mi negra, ella es quien mata las penas. Farco Satelital, el esfuerzo de años de las radios comunitarias argentinas. Bien, así pasaba Arbolito con su tema Seria Miseria, que iba dedicado a nuestro colega y amigo Ernesto Torres y también a Ernesto Rega, que, bueno, gusta mucho también a esta banda Arbolito. Y obviamente que iba dedicado para todos ustedes, hermanos, hermanas y amigos de todas las comunidades indígenas. Bien, vamos a seguir con respecto a las informaciones. En este caso, vamos a escuchar a Orlando Charole, quien estuvo en la audiencia de la Corte Suprema de la Nación, que se pidió... el IDACH, en realidad, que es el Instituto del Aborigen Chaqueño, pidió a la Corte que la ayuda sea coordinada con este organismo, con las comunidades indígenas también, porque en varias oportunidades se mencionó de que se está haciendo bien, digamos, las asistencias alimentarias hacia las comunidades indígenas en la zona de los hermanos Huichí, más precisamente en la zona del Sausalito. Pero acá lo que preocupa, ¿qué pasa con Misión Nueva Pompeya, El Pintado, y también en la zona del Tabacal, Campo Azul, El Manantial, todas esas zonas que lamentablemente están inundadas en estos momentos? ¿Qué es lo que pasa? ¿No se le ayuda? ¿Solamente corresponde a Sausalito? Porque recordemos que la orden de la Corte Suprema fue asistir a todas las comunidades tobas y huichís de allí, de la zona del Impenetrable. Pero lamentablemente el gobierno provincial no lo está haciendo, ni tampoco el gobierno nacional. Así que vamos a escuchar a Orlando Charole, quien nos decía lo siguiente. Se ha acordado que en el plazo de 90 días, en el término de 90 días, se va a convocar una audiencia pública probablemente para, digamos, ya concluir. Mientras tanto, ese plazo se debe ejecutar todas las políticas habidas y por haber en forma coordinada con el IDACH. Esto se ha consensuado, se aceptó. Así que, por lo tanto, de hoy en más, esto es lo novedoso del expediente, que se va a coordinar estrictamente con el Instituto de la Origen y las comunidades indígenas y los estados, ¿no? Orlando, esto es lo que ustedes venían reclamando desde hace... Bueno, en realidad desde que la Corte emitió esta medida cautelar. ¿A partir de cuándo concretamente se van a empezar a reunir para articular este trabajo y qué es lo que tiene pensado proponer el IDACH? En principio, hoy nos reunimos rápidamente con gente del Ministerio de Salud Pública de la provincia, tratando de proyectar un curso que se va, donde la semana que viene, el miércoles, creo que estarían los equipos del Ministerio de Salud Pública de la Nación ahí en nuestra provincia, para articular los esfuerzos junto con el Ministro de Salud de la provincia, el doctor Olser, o su equipo, para justamente programar las bases de este curso que rápidamente se va a implementar la capacitación de agentes sanitarios indígenas interculturales, los fondos y los recursos la va a disponer la Nación. Y bueno, y asimismo los otros programas, por ejemplo, programa alimentario que se está tratando de coordinar con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para que pongamos fin a estas controversias o a estos desentendimientos, ¿no? Esta audiencia pública que usted decía que se iba a hacer, ¿va a ser en los 90 días que de este plazo? De esta... No, eso puede ser o como puede ser menos, pero se estima que ese plazo ya estaría más que suficiente como darle una comprensión de que asumió un nuevo gobernador. Y bueno, en consecuencia respetamos el tiempo que tiene para que en consecuencia actúe dentro de ese plazo ya con las medidas concretas en coordinación con el gobierno nacional. Pero lo que está fuera de toda duda, yo reitero, que es lo que se venía reclamando, es la participación de los indígenas de manera activa, conjunta, coordinada, para llevar a cabo los planes de hoy en más. Entonces, eso ha aceptado las partes, así que vamos a tratar de articular los esfuerzos para apostar a una salida a la crisis que está viviendo nuestra gente, nuestro pueblo indígena, ¿no? Bueno, Orlando, le agradecemos mucho este contacto. ¿Quiere agregar algo más? Simplemente realmente ratificar mi agradecimiento a la gente del Defensor del Pueblo que se movieron pero con mucha acentuación en este conflicto y que ellos van a mantenerse, como asimismo los señores ministros de la Corte, en salvaguarda de que se cumpla la medida cautelar. Ellos, por supuesto, que no se van a mantener callados para que se haga verdaderamente acto de justicia con el pueblo indígena. Indio tobano llorando aquel tiempo feliz, pilco mayos y bermejos llorando por mi campamento de mi raza. Bien, recordamos de que la ministra de Desarrollo Social, la señora Magnano, había dicho que el año pasado la Corte tenía una muy mala imagen de la provincia, pero se ha mejorado y lo que se viene es demostrar de que las planificaciones que se iban llevando se están haciendo, por lo tanto no hay nada de qué quejarse. Lamentablemente esto es muy, digamos, contradictorio, porque una cosa es lo que dicen los funcionarios y otra cosa lo que manifiestan los propios hermanos indígenas, los que padecen esta situación de emergencia alimentaria, no solamente alimentaria, sino que también una emergencia sanitaria es necesario también, porque en la zona de Bermejito, tanto el Espinillo y otras zonas como Paso Sosa, hay, digamos, 7.000 indígenas y solamente hay 2 médicos que atienden a la población. Así que hay que, digamos, jerarquizar esta situación, porque no puede ser de que tengamos que estar repitiendo la misma cosa. Una cosa es lo que dicen los funcionarios, vuelvo a repetir, porque la ministra Magnano había dicho en varias oportunidades de que se está asistiendo a todas las poblaciones indígenas, pero lamentablemente no todas las poblaciones reciben la ayuda alimentaria, y también la ayuda alimentaria hay que discutirlo también, porque un hermano huichí manifestaba de que le llevaban un sachet de leche. Las comunidades no cuentan con electrificación rural ni tampoco tienen una heladera como para poder, digamos, poner las cosas lácteas dentro de la heladera, porque ellos no están acostumbrados a eso. Así que tienen que rever esa situación, señores funcionarios. Agradecemos al compañero y amigo Brian Pellegrini, quien nos dio, digamos, el audio. Así que muchísimas gracias, Brian, y un saludo también a vos. Y bueno, vamos a mantener, digamos, en contacto con respecto y seguir, digamos, con esta situación de informarle a la población con respecto a este tema, este flagelo que están padeciendo las comunidades. En este caso vamos a escuchar el testimonio a Salvador Madrid, que es un médico de Córdoba, que estuvieron en la zona de Castelli dando una charla con respecto al tema de salud. Esa charla iba, digamos, para las los agentes sanitarios de allí, de la zona, agentes sanitarios indígenas. Así que vamos a escuchar el trabajo de nuestro corresponsal, Raúl Sánchez. Estamos con un médico, ¿nos puede decir su nombre y su profesión? Mi nombre es Salvador Madrid, soy médico de la ciudad de Córdoba. Mi especialidad es alergia. ¿Y cuántas personas vienen con usted? Somos 19 personas, entre profesionales y colaboradores, ¿no? ¿Médico de qué especialidad, digamos? Y fundamentalmente en pediatría, cardiología, clínica médica y ginecología. ¿La primera vez que vienen acá? La primera vez que venimos acá a visitarlos por esta zona, sí. Tratar de integrarnos nosotros a la comunidad toba, porque acá todo el mundo habla de los aborígenes, de esto y lo otro, y resulta que como si ustedes tuvieran la obligación de integrarse a nosotros, y no es así la cosa. Nosotros tenemos que integrarnos a ustedes, porque ustedes son parte de esto, y por lo que uno escucha y ve y ha leído, es como que si ustedes han sido discriminados toda la vida y son de nuestra sangre. Eso es lo que uno no entiende, y por suerte y gracias a Dios que hemos podido venir. Entonces te conocimos a vos y a otras personas que te acompañan, y bueno, eso es lo gratificante para nosotros, tratar de venir acá a colaborar, perfecto, pero también a integrarnos y a conocerlos y poder seguir ayudándolos en el futuro, ¿no? Y que lo de ustedes deje de ser una leyenda o algo que como que son vistos desde otro punto de vista, y no, tienen que ser vistos como cualquier otra persona que habita en este suelo, ¿no es cierto? Yo creo que nosotros tenemos que agradecerles a ustedes que nos permitan llegarnos hasta acá. Nos duele mucho todo lo que está pasando en esta parte de la Argentina. Simplemente agradecerles y bueno, y que tengan mucha suerte. Yo creo que vamos a tratarnos, lo vamos a hacer, de que la suerte vaya creciendo un poquito más para ustedes y para nosotros también. Pero ¿por qué? Más que nada porque todos vivimos en esta tierra bendita, que no entiendo todavía por qué, o no me entra en mi cabeza todavía por qué este tipo de cuestiones que se dan a esta altura de la vida, ¿no?, en este país. Para la Red de Comunicación Indígena, Raúl Sánchez. Bien, así pasaba el testimonio de Salvador Madrid, quien nos hablaba más o menos del porqué de su visita, las razones por las cuales estuvo en esa zona de la localidad de Juan José Castelli. Bien, vamos a nuestros compañeros de Jujuy, adelante. Bien, continuamos con este programa. Recuerdan que este programa sale a través de Farco, Foro Argentino Radio Comunitario, ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Y bueno, todo esto, lo que estamos tratando de llevar a las comunidades, son mensajes importantes, testimonio, noticia. Como en el comienzo hablamos sobre este tema de tierra, territorio, y luego la educación, importante porque a través de la educación, el sueño que decían, que los viejos o nuestro veterano, algún día tener algo ya organizado para ya no pelear con flecha ni con arco, como dicen, ni con onda ni con nada, sino con lo que está escrito, con los papeles. Y queremos hablar sobre un tema de la educación, cómo es la formación de una educación y cómo es un pueblo que ha sufrido bastante, al correr de los tiempos van tratando de conseguir algo, como nuestros amigos que se encuentran, lo que nos decían, un hermano de las comunidades de Cacique Cambay. Es cierto, a través de Roberto Andrada, ese maestro bilingüe huichí, y vamos a conocer a través de su testimonio esta historia maravillosa de su comunidad, de la comunidad Cacique Cambay, que está en Tartagal. Mi nombre es Roberto Andrada, soy un referente de la comunidad de Cacique Cambay. La comunidad es muy vieja de Tartagal. Si nosotros podemos recordar la historia de esta comunidad, por ejemplo, en 1920 estaba asentado acá en esta calle América San Martín,

fueron ya atrás de la Ruta 34, donde lamentablemente hoy en día están viendo esa necesidad que se deben hacer una buena estructura para llegar, porque recuerdan que este año o el año pasado llovió bastante, también ellos sufrieron estas cosas que con la inundación que sufrieron nuestros hermanos de esa comunidad de Cacique Cambay y muchas otras comunidades también que se fueron a vivir en otro pueblo, como él lo decía, La Mora. Uh-huh. Y bueno, pero realmente con esta unidad, con volver a encontrarse entre los pueblos ya, entre Huichí, hablando sobre un futuro mejor, un acompañamiento, conseguirles cosas, ese creo que es el resultado que se va a ir dando más adelante, Carmen. También comentaba que hay muchos hermanos que nunca recibieron ayuda o atención de parte del gobierno, pero bueno, lo que hay que destacar es que gracias a muchos caciques que tienen proyectos, que tienen ideas para ayudar o para conseguir ayuda, para atenderlos y brindarles lo que necesitan, ¿no? Allí hay 140 familias. También hacía referencia a la educación bilingüe, que quizás todavía no le han dado el lugar que corresponde en la escuela. Adelante ustedes, hermanos desde el Chaco. Indio tobano llorando aquel tiempo feliz, pilco mayos y bermejos llorando por mí, campamento de mi raza de América. Bien, vamos a la provincia de Santa Fe, más precisamente a Colonia Dolores, quien estuvo, digamos, nuestro corresponsal Bernardo Sarabia, a quienes agradecemos por habernos enviado el material con respecto a la inauguración del nuevo municipio para la comunidad Mocoví. Vamos a escuchar el testimonio de Alfredo Salteño, quien fue entrevistado por nuestro corresponsal Bernardo Sarabia. La Yapá, Tocosí, La Yapá, Mocuela, Serepí, La Nahuenan Igna, Ayantanina Igna, Nahuatina, La Radio. Saludando a los amigos blancos, como decimos nosotros, a nuestra comunidad aborigen de Colonia Dolores y a todos los oyentes que tenés. La lucha está y va a seguir, como decía y digo siempre, de que esta lucha va a continuar. Nosotros vamos a dejar de luchar alguna vez porque no somos eternos en esta vida, pero los que vienen detrás nuestro, porque esto va a dejar un camino bien marcado. Hay a veces una política que es un poco tibia, ¿no es cierto?, que no dice toda la verdad. Está la Constitución, desde el año 94, ese artículo 75, inciso 17, que yo creo que por ahí uno se pone a leerlo, lo vuelve a leer otra vez, pero aquí dicen que no está reglamentado, no, bueno, faltan algunas cositas, pero ¿hasta cuándo? Bueno, pero todo eso a mí me da un poco de alegría, de esperanza, de fe, que estuvo siempre en la lucha, que estuvo esperanzada y no aflojó jamás nunca y no va a aflojar. Yo creo que, como dijo el hermano, nosotros venimos de la rama del Guaycurú y somos fuertes, tenemos esperanza, tenemos fe, pero no para pelear, sino para pelear, sí, puede ser, pero con la misma herramienta que nos dieron. Ahora tenemos muchas herramientas en la mano. Tenemos la misma ley que tienen el blanco, la tenemos nosotros también. Y gracias por habernos enseñado a hablar el castellano. Yo soy un hombre agradecido, porque sé hablar el mocoví y sé hablar el castellano. Pero aunque no lo sé hablar completo, pero el mocoví sí lo hablo completo, porque esa es mi lengua, esa es la que Dios me regaló. Es el patable cocombra y sobre que nos la va. Como siempre digo, ese que nos está viendo desde arriba es el que nos regaló todo esto y nos regaló este globo terrestre donde estamos pisando todo y que todos tenemos la libertad de caminarlo, de pasearlo, de estar juntos, de convivir juntos en paz, en armonía, pero que a veces nosotros como seres humanos a veces seguimos otros caminos que no son los que tendríamos que estar siguiendo, porque a veces por ahí el sistema nos está ahorcando, nos está diciendo otras cosas distintas y soñamos con otras cosas con las cuales no debemos soñar. Indio tobano llorando aquel tiempo feliz, pilco mayos y bermejos llorando por mí, campamento de mi raza de América es de mi raza. Bien, así escuchábamos al señor Alfredo Salteño, quien, bueno, estuvo manifestándose

finalmente entonces las comunidades y pueblos indígenas de esta parte de Argentina que están en proceso de organizarse? Hermanos de Argentina, yo quiero pedirles, invocarles desde estos lugares para que pudieran buscar su unidad, para que pudieran unirse los pensamientos. Si hay que utilizar, si creemos que con el nombre izquierda podemos liberarnos, hay que trabajarlo de esa manera. Si creemos que con el nombre derecha hay que liberarse, hay que trabajarlo por esa manera. No debemos fortalecernos a una sola cosa solamente, porque los pueblos indios no tenemos esas teorías son extranjeras. Por lo tanto, tenemos que hacer nuestra propia teoría, pero sin embargo tenemos el instrumento ya hecho, el convenio 169 y la última resolución universal del derecho de los pueblos indígenas, creo que es 3660, tomarlo esa parte, esas teorías, y creo que todos, hombres y mujeres, niños, debemos ir construyendo, y especialmente la niñez, hay que cultivar mucho nuestros niños en las escuelas, debemos ir trabajando, y especialmente a las madres, que mantengan su tradición y su cultura. Los pueblos indígenas fueron dando sus criterios, sus pensamientos y anhelos para que los derechos reconocidos por la Constitución Nacional se vean cumplidos y no queden en palabra escrita. Estas luchas se ven en nuestro país, en cada una de las provincias y comunidades, pero también estamos conociendo a través de otros hermanos cómo se vive en Bolivia en la actualidad. Así es, ¿no? Queremos agradecer a nuestro corresponsal que estuvo cubriendo esta noticia, Jaguar Malcu, bueno, y a todo nuestro corresponsal, de decirle desde aquí, porque realmente eso es darle palabra de aliento, de fortalecimiento para cada uno. También darle fortalecimiento a los hermanos de Bolivia, que le estamos acompañando todo como pueblos, único pueblos indígenas que estamos luchando sobre tierra, territorio. Y bueno, Sebastián, nos despedimos. Fue un placer haber compartido con toda la audiencia las noticias que acontecen acá en la provincia de Jujuy y de Salta. Así es, Carmen. Agradecerle a nuestros oyentes que cada fin de semana estamos junto a ustedes. Y junto a Raúl Calizaya, Lisa del Carmen Centeno, quien les habla, Sebastián Reyes, le decimos hasta un próximo encuentro. A todos, hermanos. Hasta la semana que viene. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Indio tobano llorando aquel tiempo feliz, pilcomayos y bermejos llorando por mí. Campamento de mi raza de América es, de mi raza de yaguarete es la... Bien, ya hemos acercado a la parte final de este programa Raíces Milenarias de la Red de Comunicación Indígena, programa número 95. Hoy sábado, hermanos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Pero antes de de despedirnos, digamos, vamos a compartir una pequeña, digamos, noticia que recién nos ha entrado en el correo. En estos casos, asistencia médica y alimenticia desde Fortín Belgrano hasta Huichí. Esto es, estaba informando el señor Manolo Bordón, que el programa Paicha se desplegó en el impenetrable con asistencia médica y alimentaria con base en Nueva Pompeya y el Sausalito, llegando hasta la lejana Fortín Lavalle, el cual, donde se distribuyeron 160 cajas de mercadería a través de las comisiones vecinales formadas por el señor Manolo Bordón, quien está coordinando este programa Paicha. Bien, hermanos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a nuestro operador Daniel Aguirre y también a Cristian Torres del Foro Argentinos de Radios Comunitarias y Raúl Calizaya desde allí, de la región NOA. Y bueno, me resta decirles muchísimas gracias y hasta el próximo encuentro. Esto fue Raíces Milenarias, el programa interregional de la Red de Comunicación Indígena Satelital.